Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit. Hola y bienvenidos a Histo Racing. En 1955, Europa disfrutaba de 10 años de paz. 10 años en los que por fin el futuro se empezaba a ver de una manera mucho más optimista. Hacía 10 años que la guerra había terminado y Europa estaba aún en fase de reconstrucción. Francia era una de las prósperas naciones europeas en las que el futuro se veía con más optimismo. Había nueva industria, había nuevas modas, la vida era alegre y todo fluía de color de rosa. Pero no todo iba a ser alegría y color de rosa. En 1955 se produjo la que hasta hoy día es la mayor tragedia del automovilismo. Una tragedia que se pudo haber evitado. Una tragedia que marcó un antes y un después en el mundo del automovilismo. Si te interesa, quédate porque sin duda arrancamos. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Eran años felices. El deporte del motor estaba en plena ebullición. El Mundial de Fórmula 1 hacía 5 años que había visto la luz y su gran estrella era Juan Manuel Fangio, el piloto de Valcárcel, que fue campeón en el año 1951 y en el año 1954, y también sería campeón en este año 1955, aunque para ello todavía tenía que esperar un poco, porque ahora estamos en junio, y junio es sinónimo de una carrera, de una mítica carrera que se celebraba en este año 1955 por 23ª vez, las 24 horas de Le Mans. Como os he dicho, Fangio era la estrella del momento, pero no era el único. Stirling Moss, Farina, Brahan, Ascari eran los pilotos que en aquellos primeros años del Mundial de Fórmula 1 y del florecimiento del automovilismo después de la Segunda Guerra Mundial se batían el cobre en toda clase de pistas, circuitos y carreteras, ya que los pilotos no eran como los de ahora, que pues bueno, solo suelen correr una disciplina, sino que corrían sobre cualquier hierro que llevara las ruedas. Corrían tanto las 24 horas de Le Mans, como el Mundial de Fórmula 1, como la Mil Miglia, corrían de todo. Eran pilotos de la marca, y si la marca corría oficialmente una competición, una carrera, solía llevar a sus pilotos oficiales. Y bueno, pues las 24 horas de Le Mans no era un caso excepcional, y pilotos que corrían el Mundial de Fórmula 1 se batían durante el mes de junio en las carreteras peligrosas de Le Mans, del circuito de Le Sartre. Pero la tragedia seguía golpeando el automovilismo cruelmente. Ascari era uno de los hombres más famosos de la época, un tipo que sin duda merecerá un futuro Histor Racing, pues murió a los mandos de un Fórmula 1 en el año 1952. Y es que entre el 52 y el 55, 7 pilotos habían dejado su vida en el asfalto. Los pilotos eran vistos como héroes. Era una mezcla entre gentleman y héroe. Y bueno, pues la vida apasionante que les rodeaba, de lujo, de esplendor, de misticismo, de jugarse la vida, ese respeto que hoy día muchas veces no se les tiene. Y que tampoco ellos mismos se ganan, hay que decirlo, muchos de ellos. Pero bueno, estamos en el año 55 y el glamour y el esplendor de las carreras estaba impregnando el ambiente de Le Mans. Y si hablamos de los pilotos, también deberemos hablar de las máquinas. Estos increíbles deportivos, estos bólidos, que eran lo más avanzado que la técnica del momento era capaz de crear. La industria había estado fabricando material bélico para matarse los unos contra los otros, y después de 10 años de paz, por fin, la industria se podía volcar en avanzar en la tecnología automovilística. Coches donde la aerodinámica empezaba a ser un factor fundamental, donde los ingenieros estudiaban cada recoveco del coche para ganar tiempo, para colocar los elementos, para mejorar el centro de gravedad, para cientos de cosas que influyen en el que un coche sea ágil y rápido o torpe y lento. Marcas como Jaguar, Mercedes, Aston Martin, Maserati, Lancia, Ferrari eran marcas que se batían el cobre curva a curva, las rectas, y en este junio del año 1955 se iban a batir en Le Mans. Cuando te pones a buscar información sobre las 24 horas de Le Mans del año 1955, lo que sueles encontrar es referencias a la tragedia acontecida. Una tragedia que sin duda es la mayor que ha visto el automovilismo, y fue dada en estos primeros años de alegría automovilística. La verdad es que es una tragedia que se podía haber evitado, pero bueno, eran otros tiempos y era otra perspectiva la que había. Después de esta tragedia se tomaron muchas medidas para mejorar la seguridad. Aún así, las tragedias siguieron golpeando el automovilismo y nunca estamos exentos de ella. Este fin de semana pasado, sin lugar a dudas, pues hubo dos accidentes que en otra época hubieran sido mortales. Pero bueno, hoy día pues son accidentes aparatosos, pero afortunadamente con menos consecuencias de las esperadas para sus pilotos, cosa que nos alegramos. Como os digo, en el año 55, bueno, pues en Le Mans sucedió la mayor tragedia del automovilismo. Y en este podcast vamos a hablar de ella, de la tragedia de Le Mans de 1955. He buscado mucha información, he intentado beber de muchas fuentes y bueno, me he topado con imágenes desagradables. No son fáciles de acceder muchas de ellas porque a día de hoy el accidente sigue siendo clasificado y está clasificado en Francia, ¿no? El estudio que hizo el gobierno francés sobre este y bueno, los datos que recopiló son datos clasificados y no están accesibles al público. Aún así, bueno, hay muchas crónicas de la época y bueno, y hay muchas fotografías. Como digo, si buceáis un poco como he hecho yo, perdéis el tiempo, no solo en Google, sino en otros buscadores, y bueno, empezáis a buscar, sobre todo en inglés, sobre la tragedia, pues podéis encontrar con imágenes bastante escabrosas que no merecen la pena poner de lo que fue esta tragedia. A día de hoy se estima que el número de víctimas son 82. A ciencia cierta no se sabe el número de víctimas. Yo he leído en crónicas que las víctimas oscilan desde las 82 hasta las 130. Ya que, bueno, muchos murieron días después y estos no estaban contabilizados como víctimas. El mismo día del accidente, el 11 de junio de 1955, el número de víctimas era alrededor de 80 y la cifra se ha quedado en 82. Para hacernos una magnitud, realmente la cifra es tan escandalosa si son 82 como si son 130. Es algo que, bueno, en aquella época se podía haber evitado, incluso en aquella época con los medios que había, pero bueno, sirvió para tomar medidas y que este tipo de tragedias no se repitieran tan frecuentemente, tan a menudo. Si recordamos en el anterior podcast, el de Monza, os recordé la tragedia del 1961 de Bontrips, donde se llevó la vida de 15 espectadores. Bueno, pues aquí fueron 82 víctimas contando el piloto oficiales, así que vamos a dejarnos en las cifras oficiales, aunque yo he leído por ahí que el número real más cercano a la realidad está entre 120 y 130 víctimas mortales. Una auténtica masacre, una auténtica barbaridad. Así que vamos a intentar ver qué sucedió y ver cómo se sucedieron todos estos acontecimientos y cómo no solo la tragedia golpeó al automovilismo, sino luego también el no saber hacer o no sé, el miedo a las reacciones, pues quizá lo empeoró todo un poco, ¿no? Quizá la carrera nunca se debió de terminar, pero bueno, los organizadores no lo creyeron así oportuno y bueno, esto tuvo sus consecuencias y sus damnificados. Entre otras cosas, Mercedes se retiró de la competición. Se dice que a causa de este accidente, otros dicen que no, que ya tenía previsto retirarse. El hecho es que Mercedes estuvo cerca de 35 años sin volver a competir oficialmente y bueno, se debió principalmente a las consecuencias de esta lamentable tragedia. Venga, vamos a ponernos en antecedentes, vamos a ver cuáles eran los pilotos involucrados, los vehículos y cómo se desarrolló todo en esta aciaga tarde de junio de 1955. Mercedes traía alemán su maravilloso 300 SLR. Rápido, un coche precioso, hecho en magnesio, súper ligero. Era un coche realmente puntero y de alta tecnología para la época. Vamos a ver cuáles eran las características de este Mercedes 300 SLR que disputó la trágica carrera de las 24 horas de Le Mans de 1955. Tenía un motor de 8 cilindros en línea, con una cilindrada de 3.000 centímetros cúbicos, bueno, concretamente 2.982, con una carrera y un diámetro de 78 milímetros. Daba alrededor de 330-350 caballos, a 7.450 revoluciones por minuto. Tenía inyección atmosférica, pero era inyección, y mecánica. En este caso no era inyección electrónica, porque la electrónica no estaba tan evolucionada en aquellos años como para que la inyección fuera electrónica, era inyección mecánica. Tenía un embrague de monodisco en seco, una caja de 5 velocidades y solo la segunda y la quinta estaban sincronizadas. El resto eran piñones rectos. Con un peso de 810 gramos era bastante, un poquito más pesado que su rival, el Jaguar. Eso sí, alcanzaba unos alucinantes 290 kilómetros por hora de velocidad punta al final de la recta. Cosa que, bueno, chocaba bastante con los discos, los frenos de tambor que llevaba. No llevaba freno de discos. Pero para ello tenía un ingenioso artilugio, que era un aerofreno o un freno dinámico. Era una especie de, bueno, el capó detrás justamente de la cabeza del conductor se levantaba y hacía de freno aerodinámico. Con un sistema hidráulico, pues los pilotos lo podían accionar al final de la recta, y esto ayudaba a que los discos no se recalentaran, bueno, los discos, los tambores no se recalentaran tanto, y ayudaba a detener el coche. Bueno, era un apaño que tenían para evitar el sobrecalentamiento de los tambores a esas velocidades. Es un coche que acunaba todo el quehacer que tenía Mercedes en la Fórmula 1 y en toda clase de competiciones, ¿no? Mercedes acababa de volver en el año 54 a competir en Fórmula 1, que no lo hacía pues desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con las flechas de plata. Los coches Mercedes se llamaban flechas de plata pues por su característico color plateado. Pero bueno, pues en el 54 decidieron volver a la competición en Fórmula 1 y alemanes. Y bueno, pues como os he dicho, presentaron el 300 SLR. En este año 1955, el mayor competidor de Mercedes no era otro que Jaguar. Un constructor pequeño comparado con Mercedes. Una pequeña fábrica en Coventry, en Reino Unido, con tan solo 14 trabajadores. Y era capaz de construir coches que daban la talla en cualquier competición y ante cualquier circunstancia, sobre todo a estos Mercedes. Si os acordáis, en el podcast de Wilfredo Ricard dijimos que le habían copiado diversas ideas. Bueno, pues Jaguar fue uno que le copió diversas medidas aerodinámicas a Pegaso y lo había introducido en este Jaguar. Una de ellas es pues la aleta que tiene este vehículo, que ya la vimos en el Pegaso Z102, que en el Visiluro. Bueno, pues esto lo tenía este Jaguar. Pero su principal baza para competir contra los todopoderosos Mercedes no era el motor, no era la aerodinámica, eran los frenos, ya que disponía de unos frenos de discos en las cuatro ruedas, que se demostraban muchísimo más potentes y muchísimo más eficaces que los tambores que llevaba el Mercedes 300 SLR. El Jaguar tenía un motor de 6 cilindros en línea que le hacía tener unos 250 caballos de potencia, bastante menos que el Mercedes. Aunque era súper ligero y con los frenos de disco, el coche se lanzaba hasta los 290 km por hora al final de las rectas. O sea, no os dejéis engañar por el tamaño ni por el motor. Era un coche bastante veloz que el Mercedes. Si bien no era tan avanzado tecnológicamente, bueno, tenía sus bazas. Era un coche mucho más ligero, mucho más ágil, que en las zonas viradas estaba a la par. O sea, era bastante más rápido que el Mercedes. Aunque, como os digo, tecnológicamente no era tan avanzado. Si os dais cuenta, hacía 10 años Alemania e Inglaterra se estaban batiendo el tablero europeo con sangre y fuego. Y 10 años después se estaban batiendo, pero en el circuito, de una manera deportiva, poniendo toda su tecnología, todo su quehacer y todo su ingenio en lograr ser el más rápido en la más mítica carrera que tenía el automovilismo en esos momentos. Bueno, quizá Indianapolis también era una carrera súper mítica, pero las 24 horas de Le Mans era la carrera de resistencia, la carrera en carretera abierta por excelencia. Si hace 10 años el Spearfight británico se daba contra el Messerschmitt 109 alemán, hoy, 10 años después, Jaguar británica se enfrentaba cara a cara con la todopoderosa Mercedes alemana. Un combate a cara de perro, un combate desigual, un combate en el que solo podía haber un vencedor. Y bueno, pues era curioso ver, ¿no?, que como 10 años después, los mismos contendientes, pero en distintas circunstancias. Bueno, pues vamos a ver cuáles eran los contendientes que cada, digamos, país, Inglaterra y Francia, vamos a hacerlo como si fuera un campo de batalla, ponían para ser ganador de estas 24 horas de Le Mans. Mercedes tenía al polifacético piloto francés Pierre Leivit como un tercer piloto. Realmente este piloto había logrado una hazaña que será recordada durante mucho tiempo y hoy día se recuerda como algo, un hito sin precedentes, ¿no? Y fue como en 1952 renunció a ceder el volante al segundo piloto y tras 23 horas y 15 minutos lideraba la carrera de Le Mans a solo, bueno, pues como os digo, la había hecho él solo las 24 horas de Le Mans. No había dejado al segundo piloto que tocara los mandos de su Talbot. Una técnica hazaña que se vio sin embargo truncada con un fallo de un tornillo de un cigüeñal que, bueno, llevó al traste su gran hazaña y haber ganado en solitario las 24 horas de Le Mans. Esta hazaña hizo que Mercedes le ofreciera ese año 55 el volante de uno de sus coches, cosa que el piloto Pierre Leivit aceptó a pesar de tener ya casi 50 años. En otro orden de cosas, Jaguar tenía a un tal Mike Houghton, que bueno, tras la marcha de Stirling Moss, uno de los mejores pilotos ingleses de la historia, pues a Mercedes, casualmente, pues Jaguar eligió al prometedor piloto como reemplazo de Stirling Moss y le dio el papel de piloto número uno al joven rubio de ojos azules, que era el típico piloto de la época, que perfectamente podía presentarse a una carrera tras haber pasado pues una noche de alcohol y juergas, un James Hunt, ¿no?, tan famoso por la película Rush. Pues digamos que es que los pilotos de aquella época eran, como os he dicho, una especie de gentleman, gente bien, y bueno, eran otros tiempos. Y este, Mike Houghton, era el piloto líder de Jaguar. Frente a él, Mercedes tenía como piloto número uno a un tal Juan Manuel Fangio, el mejor piloto de la época, sin lugar a dudas. El piloto argentino, el chueco, que ganó pues el Mundial, como os he dicho, del 51, del 54, y ganaría el Mundial de Fórmula 1 del 55, pero que nunca había ganado las 24 horas de Le Mans. Se le resistía. Y eso, creerme que a un piloto tan bueno y con ese ansia de ganar y ese hambre, ese quehacer que tenía Fangio, era algo que, bueno, pues que no podía ser. Entonces estaba en el mejor coche, quizás en la mejor escudería y posiblemente con los mejores compañeros posibles. Ciertamente esta edición era difícil que se le escapara al gran Juan Manuel Fangio, ya que, bueno, tenía el pilotaje más fino, era el mejor piloto y posiblemente el más profesional de todos ellos. Mercedes también tenía a John Fitch, piloto americano, era el segundo piloto del coche del francés Liebherr, tercero en Le Mans del 53 al volante de un Chrysler, un excelente piloto en parrilla y un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ya que había sido piloto del famoso P-51 Mustang, el Cadillac del cielo. Sin duda, un gran piloto para un gran equipo y completar el ganador o la apuesta ganadora que tenía Mercedes para esta carrera. Otro piloto implicado en el accidente del que vamos a hablar es Lance McKillen con el Austin Healey. El Austin Healey era un coche bastante, bueno, no era tan puntero ni como el Jaguar ni como el Mercedes, pero como fue parte del accidente, vamos a nombrarle. Como os he dicho, Leisman McKillen pues era un piloto inglés de Austin Healey y tenía una pasión por el automovilismo desbordada. Es un piloto que, bueno, no es de los pilotos más recordados y más punteros, y principalmente se le recuerda por este lamentable accidente, aunque él no tuvo la culpa. Y bueno, se presentó en Le Mans a los mandos del Austin Healey CNS, inferior a todos estos coches, y no tenía previsto estar en las apuestas de los vehículos ganadores. Pero bueno, Le Mans no solo hay que ganarlo, hay que vivirlo y hay que competirlo. Así que, sin duda, en ese 11 de junio de 1955, Lance McKelly era un tipo feliz de tomar partida de esta edición de las 24 horas de Le Mans. Aquel 11 de junio, más de 300.000 personas disfrutaban del evento de Le Mans. Estaban dispuestos a presenciar una de las carreras más bonitas y emocionantes que se recordaban. Familias enteras habían ido a pasar el día para ver las carreras, entre curva y curva, apostándose a cada uno de los rincones del famoso circuito de Le Mans. En la línea de meta era donde más público se agolpaba. Hay que decir que el circuito era bastante diferente a lo que podemos recordar hoy día, no en configuración, pero sí en medida de seguridad. Digamos que la línea de meta era también la línea de boxes, no había pit lane, no había muro. Entonces, bueno, pues la entrada a los boxes era directamente desde la línea de meta, y esta estaba separada por un pequeño terraplén de las gradas. Realmente, bueno, era otra época. Le Mans ya se había quedado un poco pequeño, eran carreteras comarcales en las que los coches transitaban a velocidades asombrosamente altas para el tipo de carretera que era. Así que el circuito ya sin duda necesitaba de adoptar unas medidas de seguridad que, desgraciadamente, gracias a esta tragedia, y lo de gracias va entre comillas, se tomarían más adelante. Pero bueno, si se hubieran tomado antes, a lo mejor podríamos haber evitado una tragedia y evitar este podcast. Como os digo, la salida, si recordáis, la salida de Le Mans se hacía con los coches aparcados en batería frente a los boxes, los pilotos en el lado contrario de la línea de meta, y daba la salida, los pilotos iban corriendo, se montaban en su vehículo y salían a toda velocidad. Esta mítica salida que, bueno, este fin de semana pasado en el evento de Woodwood he visto hacer con niños y coches de pedales, ¿no? Coches de pedales que simulaban los coches de la época, y hacerlo con los niños. Era muy, muy, muy gracioso verlo, pero realmente también era nostálgico, ¿no? Recordar esos tiempos. Imaginaros que, bueno, pues en aquellos momentos, como digo, las medidas de seguridad eran bastante escasas, y bueno, pues hay pilotos que salían sin el cinturón puesto, o sea, se lo iban atando con el coche en marcha, si se lo ataban realmente. O sea que, bueno, pues eso cambió, pero en el 55 la salida era así. La salida beneficiaba a los pilotos más atléticos, obviamente, mientras que los pilotos entrados en edad y kilos, como Fangio, o como, bueno, pues perdían un valioso tiempo nada más empezar la prueba. Que dentro de lo que es una carrera de 24 horas, pues a lo mejor no tiene mucha importancia, pero bueno, es algo que forma parte de aquella salida. Fangio no solo tiene como impedimento su afición a comer bien, como buen argentino, sino que también, bueno, pues entrar muy rápido en tu vehículo significaba que los pantalones se te quedaran en la palanca de cambio, se pierde unos momentos valiosísimos y que, pues bueno, sí, te puedes hasta romper el traje, ¿no? Bueno, eran, como os digo, otros tiempos, y podéis ver por YouTube salidas de Le Mans, de esas carreras, realmente son impresionantes. A mí realmente me gusta mucho, me gustaría que hoy día si saliera algo así, ¿no? Imaginaros ir los pilotos corriendo, metiéndose en el coche y atándose los cinturones, y bueno, hoy es impensable, vamos a ver, pero bueno, era parte de la mística del deporte de la época. En cambio, Houghton pues logra una estupenda salida, mucho más atlético y bueno, más delgado, pues se consigue colocarse en segunda posición tras el Ferrari de Castellotti. Fangio, en definitiva, pues bueno, empezó un poco más lento la carrera, pero bueno, es que era un gran piloto y todo lo que perdía a lo mejor en meterse al coche lo ganaba enseguida en la pista, y poco a poco pues la magistral conducción que tenía Fangio, unos de las, yo qué sé, yo es que soy muy, muy de Fangio. O sea, igual que soy muy alonsista, soy súper fan de Fangio y de su forma de conducir. Si veis vídeos de la época, la forma que tenía de trazar las curvas, esa suavidad, ese ir por el sitio, y era lo que le hacía ir mucho más rápido que sus rivales. Quizá no tenía una conducción tan espectacular como tenían otros sus rivales, de cruzar tanto el coche, de atacar más, pero iba por donde tenía que ir. Era súper efectiva, o sea, esa fineza que tenía Fangio era lo que hacía que fuera ese pelín superior al resto de sus pilotos contemporáneos, y que desgraciadamente las tragedias también le fueron quitando rivales, porque Fangio es una de esas personas que vio morir a casi todos sus rivales en pista, y eso, creerme, que debe ser algo muy duro. Como os he contado, Fangio es Fangio y es el mejor. Y transcurrida una hora de carrera, Fangio ya es tercero absoluto. Sí, es cierto, iba en un Mercedes, pero salió fatal, las cosas como son, y bueno, iba tercero. En segundo lugar iba Mike Powton, y el primero, como os he dicho, era Eugenio Castellotti, el piloto italiano. Poco después el ritmo de Castellotti decae bastante, y es adelantado tanto por Fangio como por Powton, y estos dos solos en cabeza empiezan una batalla épica de vuelta a vuelta, de batir récord y récord de vuelta, récord de pista, uno frente a otro. Una carrera que parecía más una carrera al sprint que una carrera de resistencia, una carrera de 24 horas. Una épica lucha entre el piloto británico de Jaguar y el piloto argentino de Mercedes. Inglaterra y Alemania peleando sobre suelo francés. Poco a poco la carrera va avanzando y ya llevamos 3 horas de carrera. Es hora de entrar en boxes. En la vuelta número 32, Fangio había batido el récord de la pista, que ya estaba en 4 minutos 9 segundos. Una auténtica burrada para la época. Como os digo, va a empezar la vuelta número 33. Mike Houghton encara la recta de meta del largo circuito de las Artes, con McKillen y David pegados tras de él. De repente, Houghton, coche número 6, decide entrar en boxes reduciendo la velocidad bruscamente en un corto espacio de tiempo para coger el carril de boxes. Como os he dicho antes, la recta de meta no estaba separada físicamente de los boxes con un pit lane. Era todo uno. Los boxes estaban a un lado, donde están ahora, pero ahí están los boxes, y era todo la recta de meta. Había un carril separado, pero era una línea pintada en el asfalto, no era un muro como tal. Por tanto, se podía entrar, había que reducir la velocidad. Como os digo, Houghton reduce la velocidad bruscamente en un corto espacio de tiempo para dirigirse al carril de boxes. Pero vamos a dejar que sea el propio Juan Manuel Fangio quien nos cuente cómo pasó la tragedia. Yo vi todo. Estaba por pasar los coches que se accidentaron. Houghton, McLean, Levesque, Fangio. Velocidad alrededor de los 250 km por hora. Han pasado ya 3 horas. Es tiempo de cambiar de piloto. Houghton disminuye su velocidad y dirige su coche hacia los boxes. Es la maniobra que después le será discutida. Houghton la comenzó mucho antes de 300 metros de los boxes, de manera correcta. McLean se abre un poco, lo justo para superar a Houghton, y un instante después Klein se dirige a los boxes. Levesque, velocísimo, trata de pasar pero no encuentra espacio. Su Mercedes sube sobre el auste de McLean y de cola. Yo me aferro al volante y espero el golpe, que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin, que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío dejo el infierno. Hemos visto cómo Juan Manuel Fangio describía en primera persona cómo vivió el accidente. La verdad es que os voy a dejar vídeos de esta, ¿vale? Para que vosotros mismos lo podáis ver y ver lo que sucedió. Bueno, son vídeos tomados en película en el año 55, o sea que la calidad no es excepcional, aunque sí permite ver lo que sucedió. Vamos a remontarnos. Estamos en la vuelta 33. Han pasado, como hemos oído en el audio de Fangio, han pasado 3 horas de la salida y va siendo hora de cambiar de piloto y bueno, repostar y hacer ciertos ajustes en el coche. Así que poco a poco todos los vehículos van entrando en estas vueltas a boxes. En esta vuelta el Jaguar de Mike Houghton comienza su entrada en boxes y lo hace demasiado pronto, antes de tiempo, y coge el carril de boxes muy precipitadamente y baja mucho la velocidad. El Austin Healey intenta esquivarlo porque el coche, como veis en las imágenes, hay una toma que se ve claramente, va demasiado lento. Y bueno, pues para evitar impactar, en el último momento pega un volantazo para esquivarlo, sin darse cuenta que venía toda velocidad el Mercedes del francés. Lebec no pudo evitar impactar contra el Austin Healey. Como dice posteriormente en varios documentos Fangio, Lebec levanta la mano como en señal de peligro, como que ha impactado. Bueno, esto hace que Fangio instintivamente levante el pie. El coche de Lebec sale catapultado por la parte trasera del Austin Healey, que tiene una forma pues bastante de rampa, ¿no? Y sale catapultado hacia el aire con tan mala suerte que impacta primero contra un terraplén, que es el que divide a los espectadores de la pista, ¿no? El coche queda partido y entonces todo el motor y el eje delantero con las ruedas sale catapultado hacia los espectadores. El coche vuelve a pegar contra el terraplén, se incendia. El coche estalla en, bueno, pues una explosión del el depósito del combustible. El piloto francés, Lebec, queda tendido junto a su vehículo bueno, pues en el asfalto. Ha muerto instantáneamente contra el golpe contra el asfalto. Lo peor de todo esto no fue la explosión y el incendio. Fue que, bueno, como os he dicho, por un lado salió el motor con todo el eje delantero hacia el público a toda velocidad, iban a aproximadamente entre 200 y 250 km por hora. Y otras consecuencias catastróficas fueron el capó salió girando sobre sí mismo a esa velocidad y bueno, pues fue cortando, fue como una guillotina, fue cortando todo lo que encontró a su paso, pues cuerpos, personas, miembros, o sea, fue una auténtica carnicería. El capó causó muchísimas víctimas. El Austin Healey quedó dando tumbos en la pista, como ha dicho Fangio, lo pudo esquivar, e impactó otra vez contra las barreras que separaban la pista del público, que no eran otra cosa que unas balas de paja puestas con publicidad. Ahí murió otro espectador en ese impacto. El piloto pudo salir del coche sin problemas y bueno, pues presenciar el horror, ¿no? Fangio pudo esquivar el vehículo y el piloto de Jaguar se saltó su parada en boxes. No se sabe si los mecánicos dijeron que con todo lo que se había liado que tirara para adelante una vuelta más, o realmente se despistó y siguió para adelante, o iba demasiado rápido y no pudo parar. No se sabe muy bien la ciencia cierta. El hecho es que tuvo que parar una vuelta después, y cuando paró una vuelta después se encontró pues con todo lo que se había formado. El piloto seguía tirado en el asfalto, el coche seguía ardiendo, y bueno, pues donde los espectadores era una auténtica catástrofe. El piloto, dicen que bueno, se bajó del coche con lágrimas en los ojos y sabiéndose en parte culpable y responsable de lo que había sucedido. Como os he dicho, en las notas voy a dejar enlazados vídeos, y en nuestro canal de Telegram vais a tener vídeos para que vosotros mismos veáis la tragedia que sucedió. Así que bueno, pues os invito a que lo veáis, porque evidentemente una imagen vale más que mil palabras. Según las crónicas y según bueno, lo que he podido indagar por internet de gente que estaba allí, hay fotos y bueno, ya os he dicho que a veces cuesta un poco buscarlas, pero se encuentran, en el que se ve pues la magnitud de la tragedia, ¿no? El capó sesgó se llevó a muchas personas, decapitó a otras y bueno, fue una auténtica tragedia. He leído el testimonio pues de un belga que se fue a comprar algo de beber. Cuando volvió, pues se encontró la tragedia. Fue a buscar a su mujer y la encontró decapitada. Y bueno, pues consiguió coger el cuerpo y la cabeza y se las montó en su coche y se volvió para Bélgica con el cuerpo de su mujer. La tragedia en sí es impresionante a día de hoy. O sea, imaginaros en el año 1955. Cuando volvió el piloto inglés a boxes, como os he dicho, se pasó de su parada a boxes porque no pudo parar, paró tarde y tuvo que continuar. Vio la magnitud de la tragedia y se culpó. Él estuvo todo el rato culpándose de que había sido culpa suya lo que había pasado. Vio pues a su compañero muerto en el asfalto. El coche, como digo, era de magnesio, el Mercedes, por lo tanto empezó a arder la carrocería y no la podían apagar, así que echaron agua, y eso agua que produjo que extender el fuego más contra la gente, produjo nuevas víctimas también con heridas de fuego. Fue una tragedia absoluta. El coche estuvo mucho tiempo ardiendo. No fue fácil apagar el fuego ni las consecuencias de este. Difícil de imaginar hoy, difícil de asumir en aquella época, y hoy es difícil de imaginar. Como os digo, la oficial son 82 víctimas mortales junto con el piloto, aunque las crónicas dicen que en los días posteriores las muertes llegaron hasta 130. Bueno, es una burrada y bueno, pues es algo que jamás debió ocurrir. Si hubiera habido una separación entre boxes y la línea, si hubiera habido algo más de protección entre el público y la pista. Sea como fuere, se produjo la tragedia. Como os digo, el piloto francés falleció en el acto al golpear su cabeza contra el asfalto. El cuerpo de Levitt yacía sin vida sobre la pista. El coche, compuesto de magnesio en su totalidad, se desintegró y se vio envuelto en una bola de fuego tras una fuerte explosión. En un primer momento se pensó que Fangio estaba involucrado en el accidente, ya que bueno, rodaba justamente detrás. Como era contra él mismo, no sabe cómo esquivó al Mercedes y al Austin Heli. Posteriormente, Fangio contaría que Levitt le salvó la vida, que justo antes de impactar contra el coche de McCain, levantó la mano y eso hizo que él soltara el acelerador, y quizá eso fue lo que impidió que bueno, pues que viniera detrás y se llevara alguno de los coches por delante. Bueno, sea como fuera, el accidente y la catástrofe ya estaba servida. En aquel momento, a las 6:30 de la tarde, el circuito era un ir y venir de gente herida, los propios carteles publicitarios servían y vallas servían como camillas, los espectadores pues iban de acá para allá buscando atención médica, y la carrera seguía adelante. Como os digo, el coche seguía ardiendo en pista y el piloto seguía yacía sobre el asfalto, y la carrera seguía adelante. Los organizadores dicen que tuvieron miedo de suspender la carrera y que tras enterarse del acontecido, una estampida de 300.000 personas aumentara aún la tragedia. Sea como fuere, la carrera continuó. Como os digo, Houghton se culpaba del accidente. Después de su relevo, estaba en el box echándose la culpa de lo que había pasado, de que no había dejado espacio, que se había metido en motor de boxes y que había provocado la colisión. Su gente intentó pues quitarle hierro. La policía judicial entró en el box y bueno, para tomarle declaración, pidieron que esperaran una hora más, que el piloto estaba totalmente hundido y que ahora mismo no estaba en condiciones de hacer ninguna clase de declaración. Se dice que en aquella hora pues le convencieron para que no autoculparse de este accidente y que culpara al piloto francés, al piloto muerto, ya que bueno, los muertos no hablan, y bueno, era un piloto mayor y que no tenía reflejos ya para esquivar esto, ¿no? Y en el fondo, al principio, se le culpó bastante a él, ¿no? Al piloto francés, como que, bueno, pues que por su torpeza o falta de reflejos no pudo esquivar al Austin Heli, provocando la colisión y todo lo que se desencadenó detrás. Si vemos las imágenes, el piloto francés poco pudo hacer para evitar la colisión. Esta nunca se debió haber producido por la maniobra temeraria del piloto británico. En uno de los informes se dice que la actitud de no dar por concluida la carrera después de la tragedia facilitó que no hubiera largas colas en el desalojo del circuito y facilitó la tarea de los servicios de atención sanitaria en atender a los cientos de heridos que había en el accidente. La verdad es que la tribuna se convirtió en una morgue y había cuerpos acumulados, cadáveres tapados pues por los propios vallas publicitarias del evento, por sábanas, y bueno, la verdad es que las imágenes no son nada agradables. Como consecuencia del accidente, la competición se paró. La siguiente carrera celebrada, ellos iba a celebrar en Nürburgring, se canceló. Países como Suiza pararon la competición y bueno, a día de hoy en Suiza no hay carreras de vehículos, nada más que puede competir la Fórmula E. En Estados Unidos se revisaron un montón de comisiones para evitar que esto pudiera pasar en carreras como en Indianápolis. El equipo Mercedes se retiró de la competición por causas de este accidente, aunque bueno, otras dicen que ya había tenido algo que ya tenían la decisión tomada de abandonar la competición el año siguiente. O sea, como fuere, este accidente cambió bastantes cosas. Como os digo, la carrera siguió adelante. Los equipos ya habían hecho el primer cambio de pilotos. Houghton cedió el volante a Ivor Webb, piloto bastante lejos, ¿no?, de lo que era un piloto puntero de la época, y Fangio cedió el volante al magnífico Sir Stirmos. Realmente Stirmos era, quizá junto con Fangio, una de las grandes figuras de la época, ¿no? Era el equipo ganador. Hubieran ganado, yo creo, esa edición de Le Mans fácilmente. Moss había sido campeón de la Mille Miglia y terminaría segundo en el campeonato del mundo de Fórmula 1 por detrás de Fangio. La carrera continuó, como os digo, y Mercedes superó cómodamente a Jaguar hacia la medianoche. Iban ya pues líderes y bueno, el Jaguar estaba a dos vueltas de Mercedes, ¿no? Ya la lucha no era tan de tú a tú. Se dice que bueno, cuando Houghton se quitó el casco para hacer el idiótolo a la tragedia, pues era un mar de lágrimas. Se culpaba de todo lo acontecido y bueno, pues como os he contado antes, alguien le hizo cambiar de opinión para que bueno, no se echara la culpa o para que continuara en carrera o vete tú a saber. Horas después, Fitch oyó a un reportero amigo suyo decir que la cifra de muertos andaba sobre las 75. Y luego esta cifra se incrementaría, aunque a fecha de hoy, como os digo, aún no se conoce exactamente cuántos muertos han sido, entre 80, 130. Bueno, Fitch tomó una resolución. Fue hacia uno de los jefes de equipo de Mercedes y le propuso abandonar la carrera en señal de duelo. Fitch dejó entrever como una victoria de Mercedes ante tantas muertes francesas tendría un gesto amargo para todos, más recordando que hacía solo 10 años de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, más siendo él un ex soldado estadounidense, como os he contado, el piloto del P-51 y que luchó contra el Tercer Reich, que fue preso de guerra por los nazis. Pensó que no será buena idea que el equipo Mercedes, que hacía tan solo 10 años era uno de los símbolos del Tercer Reich, del nazismo, pues ganase esta trágica edición con tantas muertes y que sería recordada de Le Mans. Tras unas horas de liberación, los coches seguían rodando y la dupla compuesta por Fangio y Moss dominaban la carrera. Mercedes decidió que la lectura de la carrera que había hecho Fitch era la correcta y mandó a sus dos coches restantes a abandonar. Fueron entonces al boss de Jaguar a decirles que que se iban de la carrera y que ellos pues podían hacer lo mismo, y así pues bueno, pues no serían recordados como los ganadores de esta infausta carrera. Sea como fuere, Howard, Frank Lofty, el director de Howard, declinó la solución de abandonar, alegando que puesto habían pasado ya 6 horas del accidente, no tenía mucho sentido abandonar a estas alturas de la carrera. Por supuesto, Howard heredó así pues el primer puesto y una victoria que se encontró Hawthorne, que celebró por todo lo alto, con champán y besos incluidos a las chicas, cosa que inmortalizaron muchas fotos y que luego jugó en contra del piloto británico, en el que le acusaron de frívolo y de, bueno, de falta de respeto hacia las víctimas, cosa que bueno, luego se puede ver que no tuvo una celebración al uso en el podio, que fue una foto puntual en la que sí estaba bebiendo champán en el coche como campeón, pero bueno, que realmente una imagen sacada de contexto pues puede tener estas consecuencias. Como os digo, la prensa francesa sin duda acusaba al piloto británico de causar la muerte, aunque la versión oficial que quedó fue que el piloto francés no pudo esquivarlo por falta de reflejos, en el fondo estaba muerto, tampoco podía defenderse. Los británicos apoyaron esta tesis y intentaron de todos medios exculpar a su piloto de cualquier responsabilidad en el accidente. Mike Hawthorn fue campeón del mundo en el año 1958, sucedió a Fangio, que su último campeonato fue en el 57. Moriría un año después, en el año 1958, en el 59, moriría a consecuencia de un accidente de coche. Ya estaba terminal, o sea, tenía una enfermedad en los riñones y le habían dado un año de vida. Así que se cree que, bueno, pues esta actitud temeraria, junto con un amigo que estaba con un Mercedes, en el que él dijo que él adelantaría, no se dejaría ganar por un Mercedes, pues terminó con su coche, con su Jaguar estrellado contra un árbol. Y ahí murió este joven y prometedor piloto británico. Realmente la mala fortuna fue una combinación de todo, de temeridad, de mala fortuna y sobre todo pues de mala suerte, ¿no? Esta tragedia marcó el automovilismo, lo ha marcado hasta nuestros días. Como digo, Suiza, hasta hace poco que empezó con las carreras de Fórmula E, no ha dejado que haya competiciones en su tierra. Se revisaron protocolos, se aumentaron medidas de seguridad. Para que veáis, la conseguís una idea de cómo era el circuito de Le Mans de aquella época, os voy a dejar una imagen del Howard de Mike Hawthorn. En el año 56, un año después, recorre el circuito enseñando sus curvas y el circuito pues unos días antes de la carrera, cuando todavía está todo, lo están organizando. Vais a ver la recta de meta, los boxes, como no hay separación, la grada, lo cerca que está del circuito, y cómo esta tragedia, con que hubiera habido un poco más de espacio entre la grada y la pista, se podía haber evitado. No se podía haber evitado que el piloto muriera y que el coche se incendiara, pero sí se podía haber evitado que impactara contra el público. Os dejaré dos vídeos que hay de la tragedia, tanto uno que se ve como el coche, bueno, los dos como impacta y otro como sobrevuela. Un vídeo que salió bastante después, en el que un video aficionado estaba grabando y el coche prácticamente se le viene encima, y se ve pues como el coche de Hawthorn entra muy tarde en la maniobra de boxes y es lo que produzca el accidente. Para mí, el accidente tiene un culpable claro, que es el piloto británico, que entra muy tarde a boxes. Sea como fuera, para defender la posición, para evitar, se dice que también, esto ya son cosas de la prensa amarilla, ¿no?, que antes de que le adelantara un Mercedes haría cualquier cosa. Bueno, esto no me lo creo yo. Yo creo que entró tarde, se pasó o lo que fuera, y esto produjo esta catástrofe. No creo que el piloto fuera a no dejarse pasar por un Mercedes, o porque en el fondo sabía que su Jaguar era muy inferior al Mercedes técnicamente y que solamente por cuestión de frenos lo podía superar el resto del Mercedes era un coche tecnológicamente más avanzado, muchísimo más potente, y bueno, el hecho está que cuando se retiraron estaban a dos vueltas del Jaguar, o sea que, bueno, sea como fuere, esta fue la trágica carrera de 1955, en la que está en los libros como el ganador Mike Houghton de Jaguar. Y bueno, pues quizás es la victoria más infausta de Le Mans, la que menos se quería ganar, la que nadie quería formar parte de ella, y en la que, bueno, pues por esto Fangio no tiene una competición de Le Mans. Fangio no volvió a competir más a Le Mans. En el año 57 entró como piloto reserva de Maserati, pero no volvió a pilotar en Le Mans. Supongo que, bueno, pues no era o no tuvo oportunidad de verse en coche ganador porque al retirarse Mercedes, no lo sé, pero el hecho es que Fangio hubiera ganado fácilmente esta carrera con Stirling Moss y hubiera sido un ganador de Le Mans y un título más a su extenso palmarés de un piloto súper completo. Y no, pues el destino no quiso que ganara Le Mans. Bueno, no significa nada. Para mí Fangio sigue siendo uno de los pilotos más grandes que ha dado la historia, un piloto inigualable, y tenga o no tenga Le Mans, está ahí todo lo que ha hecho. En cambio, pues a Mike Houghton, pues apenas nadie se acuerda de él, y lo que se acuerdan de él es del accidente. El accidente está muy por encima de lo que es su trayectoria, siendo todo un campeón del mundo. Ahí están los resultados. Bueno, es así de injusta la estadística, es así de injusta la historia. Y aquí en Histo Racing nos gusta contar esta clase de historias, historias de épica, historias de tragedia, que es lo que ha hecho el automovilismo algo tan grandioso, algo tan bonito, algo que nos encanta contar. Si te ha gustado, comparte este podcast por las redes sociales. No nos cansaremos de decirlo, que este podcast se hace gratis, por amor al automovilismo y amor a la divulgación, sin publicidad. No lleva publicidad, y si lleva, bueno, pues yo soy fotógrafo, como sabéis, así que si necesitáis un fotógrafo, poneros en contacto conmigo, que será un placer trabajar para un oyente o un aficionado al automovilismo y a un oyente de Histo Racing. Como os digo, hasta aquí el podcast de la tragedia de Le Mans. Compártelo si te ha gustado y visita nuestras redes sociales, en Twitter @HistoRacing, en Telegram tenemos canal, que es el canal de Histo Racing, donde, bueno, voy publicando cosas así sin daros mucho la brasa, los enlaces interesantes o cosas, sobre todo referente al podcast. Intento daros algún regalito, alguna sorpresa. Más cosas que os tenía que contar. Quería agradecer a todas las muestras de cariño y de, bueno, de apoyo al podcast, a todos los retweets que hacéis, a todos las menciones que nos hace Charlie en el GPCast, o bueno, pues cualquier otro compañero que con sus retweets y con todo. Gracias porque estáis apoyando a este pequeño proyecto de Histo Racing, que se saca con mucho esfuerzo, de horas de sueño, de horas libres y, bueno, de tiempo que no siempre se tiene. Como os digo, pues si dejáis una reseña en iTunes de 5 estrellas nos va a ayudar a darle visibilidad. Si dais un me gusta, un like o dejáis un comentario en iVoox, también nos va a ayudar, o cualquier plataforma por la que nos escuchéis. Gracias por escuchar Histo Racing y nos escuchamos en próximos podcasts que tenemos calentitos. Espero la semana que viene poder grabar un podcast muy, muy especial. Gracias por escuchar Histo Racing.